Hoy quiero compartir contigo una reflexión muy poderosa acerca de cinco promesas que encontramos en las Escrituras que sin lugar a dudas nos llevarán a tomar grandes decisiones si decidimos reclamarlas sobre nuestras vidas. Vamos a descubrir cuáles son estas cinco maravillosas promesas que Dios nos ha entregado a través de su palabra. Al estudiar la Biblia en Juan 14, nos podemos dar cuenta que hay porciones de la Biblia tan ricas en contenido que de ellas pueden salir maravillosas reflexiones, enseñanzas, incluso ensayos y poemas. Pero hoy quiero centrarme en Juan capítulo 14. En este capítulo están algunas de las más preciosas promesas dadas por Jesús para nosotros los hijos de Dios, aquellos que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador y hemos aceptado el hermoso privilegio de ser hechos hijos de Dios. Escucha conmigo lo que dice Juan 14. Poco después, Jesús les dijo a sus discípulos: "No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar." Pero Tomás le dijo: "Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar?" Jesús le respondió: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y desde ahora lo conocen porque lo están viendo." Entonces Felipe le dijo: "Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos." Jesús le contestó: "Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno?" Y a los discípulos les dijo: "Lo que les he dicho, no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan, y de ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios el Padre. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Y les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. No voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes. Dentro de poco, la gente de este mundo no podrá verme, pero ustedes sí me verán, porque aunque voy a morir, resucitaré, y haré que ustedes también resuciten. Cuando yo regrese a donde ustedes estén, se darán cuenta de que el Padre y yo somos uno, y ustedes y yo también seremos uno. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará, y también yo lo amaré, y le mostraré cómo soy en realidad." Entonces el otro Judas, no Judas el Iscariote, le preguntó: "Señor, ¿por qué solo te vas a mostrar a nosotros y no a los demás?" Jesús le contestó: "Si alguien me ama, también me obedece. Dios, mi Padre, lo amará, y vendremos a vivir con él. Los que no me aman, no me obedecen. Pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles, no lo que a mí se me ocurrió. Les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará a tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Ustedes me oyeron decir que me voy, pero regresaré por ustedes. Y si en verdad me amaran, deberían estar alegres de esto, porque voy a regresar a donde está mi Padre y Él es mayor que yo. Les digo todo esto desde ahora para que cuando suceda, confíen en mí. Ya no puedo hablarles de otras cosas porque se está acercando el diablo, que manda en este mundo. Él no tiene poder para vencerme, pero yo tengo que obedecer a mi Padre para que todos sepan que lo amo. Y para terminar, Jesús les dijo: levántense, salgamos de aquí. Ahora quiero enumerarte las 5 promesas que te comenté al inicio. La primera promesa tiene que ver con una ciudadanía celestial. El versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los seres humanos desean un hogar. No hay nada mejor que la calidez de nuestra propia casa. La felicidad del mejor hogar terrenal es pasajera comparada con la felicidad que tendremos al morar por la eternidad en el lugar que Dios tiene preparado para nosotros allá en el cielo. Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Él está preparando un lugar para ti y para mí allá en el cielo. Mientras tú y yo estamos aquí cumpliendo nuestro propósito aquí en la tierra, viviendo una vida de servicio, confiando en que llegue el tan anhelado día de la boda del Cordero, Jesús está allí preparando una morada en el cielo para cada uno de nosotros. ¿No te parece maravilloso? El mismo Jesús se encarga de cuál va a ser mi lugar en el cielo. Ni siquiera los ángeles que están al servicio de Dios lo hacen. El mismo Jesús lo está haciendo. Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Tú y yo tenemos que prepararnos desde ya para experimentar, vivir y cumplir esa eternidad con Dios. Y para ello, debemos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios acá en la tierra, alejándonos de lo malo y cumpliendo su palabra. Ahora, no se trata de hacer cosas buenas para ir al cielo. Debemos sacar ese pensamiento de nuestra mente. Debemos saber que si hacemos cosas buenas, es porque estamos seguros que vamos a ir al cielo. Saber que si ayudo a alguien, no es para que Dios me lleve al cielo, sino porque Dios ya prometió en su palabra que tiene una morada para mí, y por eso voy a bendecir a otras personas para que puedan conocerle y también puedan llegar a Él. Tú y yo estamos seguros que vamos para el cielo, porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Porque Él ya pagó un precio por mí en la cruz del Calvario y me ha comprado con precio de sangre. Que aunque yo haya cometido errores y le haya fallado, eso no inhabilita su promesa. Su promesa sigue en pie, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, yo le creo y le espero anhelando estar con Él en la morada que ha preparado para mí. La segunda promesa está en el versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La segunda promesa es que iremos al Padre a través de Él. El mundo nos muestra muchas aparentes verdades y caminos falsos, pero Jesús nos garantiza que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús está dispuesto a conducirte a la casa de su Padre. Él quiere que hoy confíes en Él, que lo aceptes y tomes la decisión de caminar hacia donde Él te quiere llevar. La tercera promesa la encontramos en los versículos 13 y 14. La Biblia dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús aquí nos dice: pueden pedir lo que sea en mi nombre al Padre y lo recibiréis. Ahora, siempre y cuando sepamos pedir, todos sabemos que Dios no nos dará algo que no nos convenga, que no nos edifique o algo que le haga mal a nuestro prójimo. Dios nos dará todo lo que pidamos siempre y cuando sepamos pedirle las cosas. La cuarta promesa es su eterna compañía. Él dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo es algo que el mundo natural no puede percibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Por eso pueden estar tranquilos y confiados en que nunca estarán solos, porque saben que Él está de nuestro lado. El Espíritu Santo que estuvo con Cristo ahora mora en cada uno de nosotros. Él es quien nos consuela, quien nos alegra nuestro corazón y nos da aliento en medio de las pruebas. La quinta es una promesa espectacular, es la promesa de una paz incomparable. Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor es el príncipe de paz. El mundo nos puede brindar una paz en la que aparentemente hay tranquilidad, pero esa paz tiene límite y ese límite se rompe una vez se cae la máscara de superficialidad que hay en ella. Jesús quiere llenarnos de esa paz sobrenatural que solo Él nos puede dar. Esa paz que llena todo vacío, que echa fuera el temor y nunca se acaba. Esa paz que sin importar la turbulencia en la que nos encontremos, nos hace sentir seguros. El Señor promete librarnos de cada tribulación. Por eso en Juan 16:33 nos recuerda, en este mundo soportarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Él sabía que enfrentaríamos problemas y dificultades en este mundo. Por eso, Él no es indiferente a tu sensibilidad ni a la manera en cómo te sientes cuando atraviesas las pruebas. Por eso nos invita a animarnos, a no permitir que la angustia tome el control y nos recuerda que Él ha vencido al mundo y está con nosotros para ayudarnos a vencer todo aquello que nos roba la paz. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. Mira, ahora quiero pedirte algo. Ve y mira ahora mismo el primer comentario de este video. Allí te voy a dejar todas mis redes sociales para que puedas seguirme. Porque todos los días publico hermosas imágenes con frases y oraciones que puedes compartir en tu muro o en tus estados. También ahora tenemos habilitada una línea de WhatsApp para que puedas recibir contenido exclusivo de nuestro canal en tu celular. Si no te has inscrito, solo debes agregarnos a tus contactos con el número que está apareciendo en pantalla y enviarnos tu nombre. Te agregaremos a una lista de difusión donde todos los lunes recibirás una oración para bendecir tu semana. Y todos los días recibirás una oración de nuestro canal para que puedas compartirla con tus amigos. Recuerda que este chat solo será utilizado para enviarte nuestro contenido, el cual puedas compartir con tus contactos sin necesidad de descargarlo. También no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una situación difícil y necesitas apoyo de oración, déjanos tu comentario. Todas tus peticiones son apuntadas y llevadas a nuestro grupo de oración e intercesión. Allí estamos orando y poniendo todas tus peticiones en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.